sabe ya. Aquí comienza en Radio Lama en Internet El sabor de los recuerdos. Para olvidar. Un tiempo de radio para los que se encuentran fuera de su tierra, en cualquier provincia o en cualquier país. Se ha de escuchar. El sabor dulce o amargo de la nostalgia, del recuerdo, del deseo de volver o del regreso imposible, pero de unos recuerdos siempre vivos. Un punto de encuentro para los que están fuera y quieren reencontrarse con su tierra y su gente. La intención es que todos participéis, desde el lugar del mundo en el que estéis. Podéis poneros en contacto con nosotros por correo electrónico en alamacomunicacion@gmail.com o en nuestro teléfono 628-669-460, que también lo tenéis en la web de alama.com para que no se os olvide, y os diremos cómo podéis participar enviándonos vuestra participación o grabación. Tierra cristiana. El sabor de los recuerdos, un punto de encuentro para recordar, para estar, para sentir y para unir en Radio Alhama en Internet. ¡Ay de mi Sierra Nevada! Comienza aquí un nuevo programa de El Sabor de los Recuerdos, emitido a través de Radio Alhama en Internet con unos objetivos muy claros: entretener a quienes vivieron aquellos tiempos y, si es posible, enseñar a las nuevas generaciones curiosidades y hechos relacionados con Alhama y sus gentes, siendo la pieza fundamental del mismo María Villegas Monteagudo, o lo que es lo mismo, la hija de Claudio el Carbonero y Josefa la Jamona, premio Alhama 2022 del Patronato de Estudios Alameños, administradora del grupo de Facebook Emigrantes de Alhama de Granada, y que en esta semana ha celebrado su 75 cumpleaños. Muchas felicidades, María, y que cumpla muchos más con ese espíritu y con ese amor por tu tierra. Muchas gracias, Antonio. Pues sí, es verdad, ya vamos para viejo, como yo digo, ya me falta menos. ¿Y qué has sentido al celebrar este cumpleaños? Madre mía, yo qué sé, yo me siento, no sé, físicamente me siento bien, me siento bien, pero mi espíritu también, pero ¿qué pienso? Son 75 años ya, pero bueno. María, cuando eras niña y veía una persona que había alcanzado pues 3/4 de siglo, ¿qué pensabas para tus adentros? Es que yo veía una persona con 50 años y la veía muy mayor, y con 60 la veía muy mayor, y mi madre que murió con 43, y tengo fotografías de mi madre y la veo mayor. Yo digo, yo no sé qué pasa, pero yo tengo un espíritu muy joven. Sí, además que aquellas mujeres que cuando enviudaban, por ejemplo, independientemente de la edad, estaban condenadas a vestir de negro y a vivir, sí, prácticamente de puertas adentro. Sí. Seguro que conociste a alguna alameña en esas circunstancias tan tristes. Mira, te voy a decir mi chacha que para descanse, pues la pobre mujer estuvo toda la vida de negro. Mira, se murió su madre, que tenía ya 13 años. Mi abuela, mi bisabuela, la vistió de negro de arriba abajo. 3 años encerrada. Después se murió el marido de mi bisabuela, que era su abuelo de ella, otro año más encerrada y otro luto. Entonces ella se tenía que poner hasta el velito en la cabeza. Y así se murió un tío suyo en la guerra, que se llamaba Manuel, pues también otro año más. Y la pobre mujer dice, yo no tuve juventud. Yo me casé con 30 años porque ya no salía, y porque era vecino mío y nos conocíamos de la calle, que si no ni me caso. Un luto, otro luto, otro luto. Es que yo no sé cómo podían vivir de esa manera. Buena pregunta, María, buena pregunta. Porque yo también recuerdo a mi tía Josefa, de la que hemos hablado ya en este programa, y cuando perdió a su hija Candelaria, con 4 años de edad, por una negligencia médica, porque le pusieron una inyección y bueno, tan mal puesta que le causó la muerte. Y la verdad es que yo la recuerdo siempre de negro. Sí, aquella mujer se encerró en vida también. Pobre mujer, no salía, siempre con su pañolito puesto. Solamente decía buenas tardes y estaba allí en el fresco, o buenas noches, porque iba su marido a buscarla allí donde tú vivías. Vengo de allí de casa de mi hermana, de las peñas, no decía ella siempre, vengo de las peñas, y ya está, era lo que hacía, se metía en su casa y esa mujer no salía para nada. Pero que yo conozco a unas cuantas, por ejemplo, la madre de Pepe Camesa, se le murió un niño, el Paquillo, Y también esa mujer se metió dentro y no se veía nunca por la calle. Vivían en el corralazo, donde está el señor. Y no, aquella mujer no se veía nunca en la calle. Y si también la mujer de allá Plaza Huevo, la salvadora, una moruna, hermana de mi tío, de mi chacho, esa mujer se le murió un niño con 17 años y esa mujer jamás en la vida levantó cabeza. Claro, por eso, visto desde los ojos de los niños, esas mujeres o esos hombres que ya, una vez que tenían una desgracia de este tipo, fallecía el marido o alguno de los hijos, pues resulta que ya se vestían de negro, ya apenas si salían, tenían muy poca vida social, y claro, todo eso hacía que esas personas que tampoco podían maquillarse, no se podían nada, y visto desde los ojos de niños, pues claro, una mujer con 40 años, con 50, pues ya nos parecían personas muy, muy mayores. Muy mayores, ¿verdad? Yo veo fotografías de mi madre y digo, ¿cómo es posible que esta mujer tuviera 40 años? Y es que es imposible. Yo tengo una hija con 50 años, que tú ya la conoces, y mi madre parece ya su abuela. Bueno, vamos a dejarnos de cosas tristes y vamos a pasar a algo más alegre, porque en esta semana a tus seguidores, a esos 1.600 miembros del grupo Emigrantes de Alhama, pues tú has compartido una serie de ocurrencias, que diría mi tío político El Viñero, una serie de ocurrencias que, bueno, sirven pues para mantener vivo el grupo y a la vez pues seguir aprendiendo, como decía al principio, y conociendo pues la idiosincrasia de los alameños. Y el viernes 22 de julio pues tú compartías muy tempranito, a las 7, no eran ni las 7:30 de la mañana, cuando compartía una coplilla de carnaval, que de esas que no saben la tonada, pero que yo me imagino que habrá bastante gente que sí la sepa, porque en algunos casos son coplas no muy antiguas que tú has recibido, porque como has estado siempre pendiente de las noticias de Alhama, pues son coplas más recientes, no son coplas ya de los carnavales de la democracia, como le hemos llamado, por diferenciar a los carnavales de la posguerra, esos tan difíciles cuando la gente no podía salir a la calle disfrazada, o los carnavales de la República, que yo catalogué como la época de oro, la edad de oro de nuestros carnavales, porque los grupos que había y las composiciones que hacían eran verdaderamente una maravilla. Bueno, pues el viernes tú compartías una coplilla que decía: con la moda que han sacado de prohibir el tabaco, la gente está cabreada. ¿Qué vamos a hacer ahora si no podemos fumar? Cuéntanos algo si recuerdas de esa coplilla. Esa coplilla es que me trajo mi tía, mi chacha, una de las veces que vino me trajo, ya te lo he dicho otras veces, me trajo unas cuantas y venía esa coplilla también. Y se ve que es un hombre que se quejaba de que le había quitado el médico el tabaco, el fumar, el vino, el colesterol, porque tenía colesterol, no comiera de nada, que dice que me han quitado de todo, pero menos de trabajar. Dice, lo peor de todo es que ya no sirvo como hombre. Al final dice eso. Y mira, me hizo mucha gracia esa copla a mí. Digo, pues lo voy a poner. Claro que sí. Como también has puesto, un día antes pusiste esos recuerdos de los que hemos hablado, porque claro, como estamos en verano, pues ahora todos añoramos aquellos tiempos en los que nos refrescábamos en el río Marchán, en nuestro río, en los romances, y bajábamos allí, y que eran mucho mejores, como tú decías, eran mucho mejores que las piscinas, porque incluso si te ibas a la parte de arriba donde no había nadie nadando, pues hasta podías beber mientras nadabas, pues te podías tragar tu buche de agua, y entonces dada la limpieza de entonces del agua. Esto parece ahora como algo, vamos, imposible. Contaba con mucha gracia, como siempre lo suele hacer: con la calor de estos días no me canso de recordar lo bien que lo pasábamos en nuestro río Marchán, cómo disfrutábamos de todo su remanente y de aguas cristalinas, para nosotros eran las mejores que las piscinas, lo mismo en la acequia alta que en los molinos o en el Enchinar. Qué felices éramos bañándonos y enseñándonos a nadar. Había otro detrás del molino, y no me he olvidado el del Vadillo y el de Puente Los Baños. Cuántas piscinas naturales teníamos nosotros en aquellos años. ¿Cómo no acordarse de nuestros veranos y de no recordar a nuestro río cómo disfrutábamos bañándonos en él? ¡Qué felices hemos sido! Y ese era tu recuerdo que remataba con un viva Virgen de la Virgen de las Angustias, como te gusta hacer, al tiempo que a todos les recomendabas cuidaros de estos calores tan grandes. Y no pasan los calores, María. Ay, qué va. Mira, hoy aquí, mira, en Barcelona hoy ha habido una tormenta. Dicen que ha caído granizo y todo. Aquí ha hecho igual que todos los días. Un sol, una calor, un bochorno, como dicen aquí, un bochorno que no se aguanta. Y no se quita. Yo qué sé qué pasa este año. Pues bien, una de tus seguidoras, Adela López, añadía el comentario de que qué tiempos aquellos. Y ella recordaba que uno de los lugares donde solía refrescarse era el Riachuelo. Y Felicidad Hernández decía que ella también se ha bañado en el Enchinar y en la Acequia Alta. Así que casi ya hemos dicho todos los puntos cercanos al pueblo donde refrescábamos y pasábamos pues estos calurosos días de estío. También había otro día en el que, otra coplilla, la verdad que nos tiene muy entretenido, María, porque estamos disfrutando, recordando esas coplillas en algunos casos y en otros aprendiéndolas, porque son coplas que no habíamos oído y que por tanto pues son nuevas para mí. Como es el caso, por ejemplo, eso que dice, la punta y el tacón se baila con el pie. Me la enseñaba a bailar mi primo Rafael, Rafael de mi vida y de mi corazón. Y enséñame a bailar la punta y el la tacón. Punta y el tacón, con la punta y el tacón, eso sí. Pues esa es la primera vez que he escuchado esa canción. Sí, pues la tengo apuntada, yo la tengo en una libreta, como todo, y le dan dándole vuelta, digo, mira, esa me parece que no la he puesto, porque no me gusta repetirme mucho, pero algunas veces también me puedo repetir. Y me encontré con esta, digo, pues esta es muy bonita también, y allá que se las pongo. Yo lo único que quiero es que haya ese contacto con nosotros, con los emigrantes, con la gente del pueblo, que cada día estoy más contenta, de verdad, te lo prometo. Pues la verdad es que lo consigues, porque ya te cuento lo que te decía María Espejo ese lunes 25 de julio, que es cuando cumpliste los 75 años, y ella te decía, feliz cumpleaños. Y hay una coplilla por ahí que yo, y te la dedica a ti, y te la aplica a ti, ¿no? El que dice, eres guapa de noche, guapa de día, guapa por la mañana y al mediodía. Ah, se me olvidaba, que también eres guapa por la mañana. Es que son un cielo, de verdad, te lo prometo. ¿Sabes cuántas personas me felicitaron? Más de 100 personas. Qué bien. ¿Tú no te crees? Me lo dijo Facebook, ¿eh? Me puso una nota y me dijo, María, te han felicitado ciento, no sé si eran 110 o 100 personas, que si quería colaborar con una ONG, que yo ya eso me lo estudiaré y ya miraré lo que pasa, lo que haré. Pero ciento y pico de personas, a mí, a María Villegas, la hija de la Mona, de todo sitio y de todos los sitios, yo me quedo asombrada, de verdad, te lo prometo. Qué orgullosa estaría ahora tu madre, ¿verdad, María? Me llena, hoy si mi madre lo viera, si mi madre le abriera un ojillo, como yo le digo, mamá, si abrieras un ojillo y nos vieras a todos, de verdad, porque estamos todos muy bien, a pesar de que algunos también están mal, de enfermedad y eso, pero yo qué sé, sería un orgullo para ella, porque cuando mi madre murió tenía 43 años, Antonio. Mi madre murió de un cáncer de páncreas. Ahora se cura eso, pero antes no se curaba. Y pasó la que nadie sabe. Y decía ella, mira que tenés que morirme por cojones. Eso lo decía ella, sí. Qué duro, ¿eh? Qué duro. Sí. Y dejar a mis niñas, porque mis hermanas, las más pequeñas, eran niñas. Y dejar a mis niñas solas. Mira, Mari, como tú le pegué a mis hijas, así mismo, ¿eh? Te lo prometo. Como yo era la más grande y la que me tenía que cuidar de ellas, salgo a ti a medianoche y te arranco los pelos. ¿Tú quieres creer que cuando mis hermanas hacían alguna cosa y me quedaba con la mano así y decía, no, coño, vaya que mi mamá se me presente y me diga algo? Y aquello se me queda mirada, de verdad, ¿eh? Porque haberla visto como la vi y de verdad, fue muy duro, muy duro, muy duro. Que dejó 9 hijos, y la más pequeña tenía 7 años. Antonio, he cuidado de ella desde que mi madre murió, porque yo estaba casada ya y tenía a mi niña. Sí, y dejé mi piso y me fui a casa de mi padre. Y toda la vida con ellos hasta que las casé a todos. He vivido con ellos, con mi padre hasta que se murió. La verdad que tú, ya lo hemos dicho, incluso por escrito, y es que tu vida es para más de un libro. Bueno, y hablando de otra madre que también tiene que estar muy satisfecha, y es tu madre espiritual. Me refiero a la Virgen de la Angustia, porque le dedicaba un poema de los muchos que le ha dedicado, y este que dice: Madre mía de las angustias, acógenos bajo tu manto, a todos tus hijos ameños que te queremos tanto. Ese es otro de tus poemas, y ahí está escrito. Mira, la tengo ahora mismo me regalaron un abanico y la tengo ahí en la vitrina y me está viendo, o sea que estoy hablando contigo y me está viendo, y yo siempre estoy todo el día: ay, madrecita mía de las angustias, ay, Virgen de las Angustias. Mira, aquí está la Virgen de Montserrat, yo también la tengo mucho aprecio, y la tengo muy carismática para mí también, pero como mi Virgen de las Angustias. La tengo en la habitación, la tengo en el comedor, la tengo, mi hija dice, parece un santuario, es igual, me da igual, la tengo y ya está. Bueno, María, pues lo que esta semana también, pues ya ha superado con creces el centenar de audios, con lo cual eso que escuchamos después de los informativos en Radio Lama en Internet, que se escucha tan estupendamente, pues hay material para rato, y la verdad que queda simpaticísimo en unos casos, en otros emocionante, y que le da una proyección a todo lo que dice y a lo que cuenta, pues de un magnífico. Entonces, esta semana, pues de nuevo, pues ha habido días que han mandado hasta 3 audios. Quiere decir que estás continuamente dándole vuelta al coco para a ver qué es lo que cuento y tal. Y a veces, por un buenos días que se te escapa o una buenas tardes, como te hemos recomendado, que no digas ni buenos días ni buenas tardes, pues hay que repetirlo, ¿no? y lo repites las veces que sea necesario. Pero que no te preocupes, porque eso, como se edita, pues perfectamente se puede cortar y se quedaría, porque claro, se suele repetir a lo largo de la jornada, y unos lo escucharán por la mañana, otros lo pueden escuchar por la tarde, otros por la noche e incluso otros de madrugada, con lo cual no sabemos, y queda raro, ¿no?, lo de buenos días y a lo mejor son las 12 de la noche. Te digo que cuando lo digo, pues lo corto y lo borro y empiezo otra vez y es que soy la reocia, porque me vuelvo otra vez a equivocar, digo, es que vaya, me da una rabia. Pero no te preocupes, porque están quedando muy bien, y la verdad que está siendo una pieza fundamental en este renacimiento de Radio Lama y en esta experiencia de Radio Lama a través de Internet. Y pasamos a comentar esos audios que nos han mandado, que se podrán escuchar a lo largo de las próximas emisiones. Y una es una anécdota que cuenta, porque no sé, te veo que cuentas muchas cosas relacionadas con el portillo de Navero. Se ve que iba ahí mucho, ¿no? Y hay una anécdota relacionada con el médico y un cuadradito de mármol en la pared. Sí, sí que es verdad. ¿Tú sabes dónde vivían mi familia, aquella, que eran carboneros también, los Claudios? Que vivían en el portillo Navero, la calle que sube para la calle Las Parras. Donde vivía Chipola, pues la casa de más arriba. Bueno, yo ya me entiendo. ¿Qué te explico a ti? Yo me entiendo. Había una señora, una mujer, que le decían la Ruilla. Pues aquella mujer estaba mala. Ya ves tú que antes, para llamar al médico, se tenía que estar muy mala, porque no había seguridad social, ni había dinero, ni había nada. Para llamar al médico, tenía que estar muy malita. Pues bueno, pues llamaron a don Francisco, aquel que vivían allí en el callejón, a la entrada del callejón, no sé cómo se llamaba. Pues vino, y claro, lo que pasa, le pusieron una zafa y yo una toalla. El hombre estaba encima de un pollate que había en la habitación, en el cuarto, y se estaba lavando las manos y vio que en el pollate que había un cuadradito, sería de, no sé, de 10x10, de mármol blanco, muy bonito, porque yo como soy tan chafardera, era tan, me metía en dos sitios, digo chafardera porque aquí se dice chafardera a la que es un poco cotilla. Pues yo, claro, me metí. Salió el médico diciendo, mira, no toquéis esto, ¿eh? Esto tiene que hacer algo. Porque aquí, encima de este ladrillo que haya este cuadrado de mármol, aquí hay algo. No lo toquéis. Y yo ya me cuidaré de esto, pero no me lo toquéis ahora. La mujer estaba enferma, pero se puso buena de ese día. Ya decía, ay, mira que si hay un tesoro, se lo dijo a una vecina. La vecina se lo dijo a la otra, mira, corrió como la pólvora. Que allí había un tesoro, que allí había un tesoro, y claro, todo el mundo iba a ver aquel cuadradito. Pues sí, por la tarde vino un municipal, vino uno que hacía de segundo alcalde, que le decían, no sé quién era. En fin, que vino un preso de autoridad a ver aquello. Entonces llamaron a un albañil y le dijo que si podía tirar aquello, y ya dijo, sí, sí, sí, la mujer ya se puso cuenta del toque, que ya pensaba, mira, algo pillaré. Bueno, pues le dieron aquello y sí, sí, había como un agujero así hueco, aquello estaba hueco, pero allí no había nada. La pobre mujer se llevó un disgusto, no se puede imaginar, porque ya se esperaba, pero es que se llevó el disgusto el médico, todo lo que habían allí, y no hay nada, y no hay nada, y no hay nada. Se fueron todos con la cabeza gacha y la pobre mujer pues se quedó con su... Con la gana de que hubiera habido un tesoro. La verdad que es sorprendente, María, como simple anécdota tú la recuerdas, pues eso, medio siglo después. Y medio siglo después, si te parece, Antonio, vamos a recordar cosas que ocurrieron hace ese medio siglo. Y me refiero a los artículos que Andrés García Maldonado está dedicando a los maestros, a los profesores de aquella época, como fue Agustín Molina o Manuel Vinuesa. No sé si María recordará a estos maestros y profesores de aquella época. Precisamente, como decimos, Andrés está recogiendo la historia de aquellos tiempos, en los tiempos en los que María nos está recordando todas estas anécdotas, y vamos a poner un trocito de la entrevista que le hicimos a Andrés con motivo de precisamente la publicación de estos artículos, concretamente el que dedicaba a Manuel Vinuesa. Tenemos esta semana una nueva entrega de Volviendo al Ayer, una sección que se ha convertido en todo un símbolo para conocer el paisaje y el paisanaje de nuestra historia más reciente, concretamente la de esta semana, Manuel Vinuesa, cuando el camino se hace con ilusión y esperanza. Su autor, Andrés García Maldonado. Andrés, ¿qué camino se ha hecho con ilusión y esperanza? Bueno, en este caso yo creo que todos los que conforman, porque hay que ser sincero y agradecido a la AMA Comunicación y concretamente ahora la puesta en marcha de esta radio, es sin lugar a duda esa conformación de un pueblo que busca sus viejas ilusiones, buscando lógicamente la esperanza para llevarla a cabo. El artículo de esta semana es el ejemplo ese. Manuel Vinuesa es un ejemplo de un hombre, hijo de un sencillo pero un gran maestro panadero, que se dedicó toda su vida a lo que es el pan, como se suele decir, pero él se formó tanto en el seminario como en el bachillerato eclesiástico, como por su sabiduría y su entrega en todo lo que pudo. Hablaba perfectamente inglés, era experto en matemáticas y cuantas asignaturas tuviese que dar, allí estaba su preparación. Él, con Agustín Molina, que fue el otro profesor que actuaba más de maestro en la escuela de López Villén, la unitaria número uno de Alhama en los años 50 y 60, desarrollaron una labor. No, recuérdese que no existía instituto, no existía, eso fue hasta el año 1966, pues formaron a muchísimos que pudimos estudiar bachillerato, puesto que no teníamos medios para poder hacerlo fuera de Alhama, pudimos estudiar el bachillerato en Alhama gracias a ellos. En el año 1999 también promoviste un homenaje cuya placa se conserva y aparece en el artículo a estos maestros. Siempre has hablado de ellos como mi primer maestro y mi primer profesor, por parte de Agustín y por parte de Manolo Vinuesa. ¿Tanto han marcado en tu vida y en la vida de los alameños de aquel tiempo a estas dos personas? Sin lugar a dudas, querido Juan, y lo dejamos bien claro, porque queríamos destacar cómo en tantas ocasiones no solo la formación y el currículum universitario hacia las personas, sino la entrega y la constancia en prepararse y dedicarse al alumno. Y ellos dos, lo que simbolizaban en ese momento era más que esa preparación, que también es necesaria, académica, universitaria, es la entrega y la constancia para que ningún alumno se quede atrás, para que ningún alumno sea una pérdida para lo que es la cultura y la enseñanza. Y ellos, con clases y días de estudio que comenzaban a las 9 de la mañana y terminaban a las 7 de la tarde, con tan solo una hora para almorzar, de 2 a 3, conseguían año tras año que muchos superasen el correspondiente curso y pudiesen seguir estudiando el bachillerato. Andrés, de Agustín Molina has hablado de los dos, pero de Agustín Molina también hace poco se publicó un artículo por tu parte hablando de Agustín. Este lo enfocas en Manolo, en tanto en su vida, en su familia. ¿Cómo definirías a Manolo ya con el transcurrir del tiempo? Bueno, Manolo es un ser que era realmente especial, porque como te he dicho, ejerció de panadero con toda limpieza en el sentido de ser digno de esa profesión, y no solo el pensar en él, sino que cuando su panadería junto con su hermano vendía más de que el conjunto de las panaderías, y había mucho de Alhama, ellos decidieron constituir en 1963 lo que fue la Unión Panadera, la Cooperativa Panadera de Alhama. Pero no solo eso, es que Manolo se dedicó también a escribir. Fue un gran poeta, fue el primer ganador del certamen literario una y otra vez. Fue además teniente alcalde de Alhama y presidente de la Comisión de Fiestas, y le dio a la feria un cambio total para beneficiar precisamente a los niños. De todo esto hablaremos, tanto se habla ya adelante algo, pero sobre todo hablaremos la semana que viene. Al hacerme la pregunta de su singularidad, que tengo que explicar que era un hombre de estos auténticos, por su cultura y preparación propia, académica, que había recibido, era un hombre del Renacimiento, pero aparte con una cualidad humana realmente sorprendente, en el sentido de saber tratar a los alumnos, de no pegar, que entonces se llevaba mucho, como tú sabes, se llevaba la regla, se llevaba la coca. Agustín, por ejemplo, sí tenía la vara, pero era casi simbólico, porque si tenía que aplicártela, lo hacía para que no, prácticamente no te doliese. En el caso de don Juan, las cocas no dolían bastante tiempo, pero en fin, también era porque no las ganábamos, ¿no? Decías, o dices a lo largo de tu artículo, que bueno, que él también, por su profesión, quería que también sus hijos pues lo siguieran, y concretamente, pues bueno, quien lo ha seguido más de cerca ha sido su hijo Benito Vinuesa Guerrero. Bueno, yo creo que lo han seguido todos, salvo María Dolores, la menor, que es médico. Todos han dado clase a nivel universitario y todos han hecho sus carreras. Lo que pasa es que Benito ha estado más entregado y ha llegado a dar clase en la Facultad de Económica de Granada, de la Universidad de Granada. Pero todos los hijos le han seguido. Es algo así como el ajedrez. Eran verdaderos maestros en el ajedrez, todo como lo era su padre. Benito fue campeón juvenil provincial de ajedrez. Su hermano José, que es, como dice Benito, el más inteligente jugando al ajedrez, fue campeón en varias ocasiones. O sea que es una familia realmente excepcional, como su mujer Carmen, que se entregaron por todo y que tuvieron una gran desgracia, porque fue la muerte con 17 años recién cumplido en 1973 del mayor de los hijos, de Miguel Ángel, que era un encanto de persona, era otro campeón del ajedrez, estudioso, aplicado, buen hijo, y se le fue. Te digo esto de Benito por aquello de que la vena literaria de Manolo ha seguido en él, ¿no? Porque Benito también escribe, de hecho tiene publicados varios libros, incluso se pueden comprar a través de Amazon y en algunas librerías que hay, pero me refiero por si nuestros oyentes también lo quieren seguir, Benito Vinuesa Guerrero a través de Amazon también vende sus libros, sobre todo de poemas, ¿no? Que es a lo que se dedica. No, de poemas y algunos científicos de gran trascendencia, ¿no? Sí, no, digo sobre todo de poemas porque es la vena literaria que ha heredado del padre. Sí, pero lo que te quiero decir es que en su formación científica, él es lo primero que hace, es licenciarse en física, que es cuando el padre le propone hacer una academia, constituir una academia, que la verdad hubiese sido un negocio espléndido, con un número de personas como Benito, su propio hermano y su propio padre en Granada, hubiese sido una gran academia. Pero luego pasó de ahí al ejército, y en el ejército llegó, yo creo que partiendo desde alférez, como entró, llegó a coronel y a desempeñar altos cargos militares a nivel provincial y lógicamente regional también. Y a eso es lo que tú estás diciendo, le añade que es un gran poeta. Yo me he permitido de pasarle a amigos y a personas como la hemos tenido María Jesús Pérez Ortiz, que es una gran escritora, que es catedrática de literatura, y se ha quedado sorprendida de la calidad que tiene Benito como poeta, que dice y me pregunta que cómo es posible que pasen estas cosas. Pues muy, muy fácil, porque Benito escribe con una fluidez y de una manera constante. Yo creo que todos los días escribe, si se lo propone, dos o tres sonetos, que es de las cosas más difíciles de escribir en poesía. Pero es que resulta que ahí van libros y libros y libros, y por cualquier cosa su primera expresión es dedicarte un poema, y va constituyendo, por así decir, un camino de recuerdos emocionales basado en la poesía, la que maneja espléndidamente, y en los cargos que ha estado, como tú sabes muy bien, lo conoces muy bien, siempre ha destacado por su acierto, por su entrega, y por ser, lógicamente, un profesional en todos los sentidos de una gran altura, lo que es un orgullo para Lama. Bueno, pues dejamos que nuestros oyentes pues se interesen por el artículo. Ahí tienen toda la información de esta primera parte, porque el artículo consta de dos partes. En esta semana se ha publicado la primera, y por lo tanto que nuestros oyentes descubran todo lo que estamos hablando. Y para finalizar, Andrés, ¿cómo lo resumimos en tres palabras? Yo lo que sí te quería decir, y a todos nuestros oyentes que cada vez están diciendo más, y que este, lógicamente, Radio Alhama es otro sueño que tenemos, que los artículos son extensos porque no tienen más remedio que conseguir lo que pretendo. Y es que todo lo que recuerde, que recuerdo, que tengo en la memoria, que he vivido, si puedo, no llevármelo, ni que se quede en el olvido. Luego tendrá mayor o menor valor, pero al menos que esté aquí y no se pierda. Y que los artículos, si son largos, se pueden leer en el transcurso, si se quiere, de una semana, o como me decía mi amiga Ketty, y si no, en un mes no pasa nada, pero el artículo ya está ahí. Y resumir esto, pues resumir que volvemos, que ha sido siempre función de Alhama Comunicación, gracias a ti y a toda tu lucha constante que la está sufriendo, de ir recuperando, recuperando me refiero en el recuerdo y en el reconocimiento a personas que se lo merecieron, y en su día puede que no lo reconozcamos, pero las nuevas generaciones no los conocen ni tienen ni idea, y ahora tienen la oportunidad de saber algo de ellos que justamente les corresponde. Manuel Vinuesa, Cuando el camino se hace con ilusión y esperanza, primera parte, publicada en la sección de Andrés García Maldonado, Volviendo al ayer, de esta semana. Gracias, Andrés. Pues Antonio, María, seguimos. Y nos ha sorprendido muchísimo, porque además para mí eso es totalmente nuevo, yo no lo sabía, no me lo ha contado nadie, y es que esa costumbre que se ve que para ti es normal, porque esta semana nos has contado varias obras de teatro, tú le llamas cuadros, es decir, los niños entreteníais vuestro tiempo escribiendo, o por lo menos dando forma a pequeñas representaciones. Poníais unas sábanas como telón de teatro y hacíais vuestras entradas incluso, y las vendíais a la perra gorda. Que lo de la perra gorda es curioso. ¿Tú sabes por qué se llamaba esa moneda así? No. Pues en las perras gordas había aparecía un animal, y ese animal era un león, pero la gente le parecía como una perra, como y por eso pues popularmente se le ha conocido como perra gorda, por eso de tal. Y vendíais vuestras entradas y hacíais vuestras representaciones. Pero lo más sorprendente de todo, María, es que tu parte en la que tú intervenías, lo que tú decías, pues tú lo recuerdas perfectamente. Sí, lo tengo también escrito. Mira, es que es verdad que nos juntábamos unas cuantas niñas y decíamos, vamos a hacer unas comedias, venga, vamos a hacer unas comedias. Nos poníamos a ensayar, ¿y qué vas a decir tú? ¿Y tú qué vas a salir? ¿Y tú qué vas a decir? Cada uno tenía su cometido, ¿no? Las madres nos daban... Ahora diríamos su papel. Eso, pues cada una sacaba en, salía en un cuadro. Mira, yo los días salía en el cuadro, en el tercer cuadro, lo decíamos cuadro. Y las madres nos daban ropa, así vestidos de ella, y había montones de manillas. Tú has recordado una que salías con un vestido largo y, sí. Y decías aquello de, en la calle de La Parra vive mi novio. Es alto y es moreno, y se llama, mi nombre se llama Antonio. Cuando paso por su puerta, cojo pan y voy comiendo, para que no diga mi suegra que con verlo me mantengo. Porque él dice la mocotilla de que yo no valgo para su hijo. Cuando yo muero por mi Antonio, una cosa así, mira, es que la tengo escrita. Y es verdad, hacíamos eso, en unos cuadros, y cada uno decíamos lo suyo. Una vez, quizá la pondré también un día, pero me vistieron de gitana, como vestido de gitana, y iba diciendo, oiga, ¿quieres que le diga la buena aventura? Y decía yo, una buena aventura, que un día la diré. Y hacíamos esos cuadros, unas bailaban sevillanas, a la margen y la fama del vino y del aguardiente, de las mujeres bonitas y de los hombres valientes, y cantábamos y bailábamos. Y era nuestro destino, no sé, nos gustaba aquello. Precisamente hoy, en la jornada de hoy, pues has compartido varios audios relacionados con esos cuadros, y en uno de ellos empiezas, ¿no? En las cuestas del Carmen vive tu madre. Y no quiere la lista que por allí pase. Entonces, es curiosísimo porque las obras son totalmente originales, escritas por vosotras, y para representarlas y ganar esas perras gordas que comentaba. Luego empezábamos a contar el dinero, porque venían todas las vecinas y eso, contábamos los dineros, mira, hemos cabido a 2 reales, o hemos cabido a 1 peseta, o hemos cabido, cada uno lo repartíamos el dinero, y ya que no íbamos a comprar pipa y chuche y chicle y lo que había. Y en esas coplillas, pues lógicamente se metía también por lo que era típico y normal en aquella época, porque por ejemplo, en esa que he comentado de las cuestas del Carmen, sale una palabra referida a ese recipiente de esparto en el que nuestros padres transportaban la comida cuando iban a la faena, cuando iban al campo a trabajar, y generalmente era lo que nosotros llamábamos la capacha, y en la capacha pues un trozo de chorizo, un poco de morcilla, algo de jamón en el mejor de los casos, y un trozo de pan, y era lo que se solía llevar al campo, poco más, alguna fruta, pero eso es lo que se llevaba en la capacha. ¿Te acuerdas tú de la capacha? Sí, la capacha, claro. Las casas y los higos, que siempre, como no había fruta así, pues le ponían, mi madre le ponía higos, de aquellos secos, le decíamos higos, y pasas y higos, era la fruta que mi padre siempre llevaba, y siempre nos guardaba unas cuantas. Sí, una capacha, era de fleita, de pleita, mi madre hacía pleita, también hacía unos rollos de pleita, pobrecilla, tenía los dedos hechos polvo. Y hacía pleita, y de esa pleita pues hacía una capacha, con su, como si fuera una bandolera de esas que se llevan en un bolso. Sí, pues, sí, entonces era, y pues precisamente los... María, en ese cuadro, tú también ahí se hablaba de, hay un conjunto de palabras que es muy interesante porque son todas cosas que han caído en desuso y las palabras pues están en peligro de desaparición, porque por ejemplo decía, hola cariño, te traigo un buen regalo, unos peales y una albarca, todo un conjunto, y para que vayas a segar una hoz y unos deiles. Bueno, pues ahí peales, albarca, deiles, todo eso habrá que explicárselo a las nuevas generaciones. ¿Qué son los peales, María? Los peales era como una especie que se ponían en las alpargates. Antes de ponerse la alpargata era como un calcetín, pero como no eran calcetines, era un trozo de lona, y se lo ataban a los pies con una cuerda, con una guita, y se hacían un nudo, y aquello luego se ponían los alpargates. Claro, para que los pinchos no... proteger las piernas, los pies y las piernas, para que no, los pinchos pues no se clavaran. Eran unos trozos como de lona, unos cuadrados de lona, y eso lo debían poner muy bien. Y cuando estaban terminados, aquellos que ya hacían el nudo, de verdad que estaban los pies bien resguardados, ¿eh? Ahora se los ponían tanto para ir a segar, como si hacía verano, como si hacía invierno. Se ponía aquello, porque resguardaba los pies de todos los rastrojos y de todo eso del campo. Y las albarcas que hacían los zapateros locales también es interesantísimo. El lupiañe, Lupiañe hacía los alpargates. ¿Pero cuáles eran los...? ¿Con qué lo hacían, María? Pues con un material, de sí, pero la suela de qué era. Eran de goma, era como de goma. Era la rueda, aprovechaba la rueda de los coches. Sí, señor, como la rueda de los coches era, sí, señor, sí. Y luego, pues lo cosían con una rita y aquello. Con laña, lo clavaban con laña y con eso, pues eran los zapatos de los campesinos también, de la gente que trabajaba en el campo. Vivía allí en la calle Ancha, arriba de todo, enfrente de por donde tenía Álvaro la tienda por detrás, ¿sabes? Allí vivía Lupi Áñez, que era el que hacía todas esas cosas. Y también hacía de hiles, o de diles, dirían los modernos. Los de diles, pero nosotros nada más siempre como nos comemos la D, pues decimos de hiles. ¿Qué eran los de hiles, María? Pues era también de material fuerte. Y tenía la forma del dedo, y acababa en punta, y cosido pues, con una guita, bien cosido, con laña, pero con laña no le ponían. Le ponían a los de aire, era más cosido, ¿sabes? Como un cosido. Sí. Y eso se lo ponían en toda la mano, en los cinco dedos, y con aquello para coger el arroz, para que no se, y coger la gavilla y todo eso, para que no se, las manos no se hicieran polvo. Era como si fundamentalmente era para no cortarse con la hoz, en el momento en que estaba segando pues bien, cualquier tipo de cereal, trigo, cebada o garbanzo, para evitar que la hoz pudiera cortarte pues tú mismo, como normalmente eso había que hacerlo con energía, porque la tarea cundía y había que segar lo máximo posible, y entonces al ir rápido pues era normal que en algún momento la hoz se podía, a través de los troncos, de los tallos, subir o bajar, y en algún momento pues cortarte. Para evitar los cortes de la hoz, pues se inventó el tema de los dehiles. Que claro, todo esto cuando ya la gente dejó de segar a mano y llegaron las cosechadoras, pues ya dejó de usarse. Y en algunas, seguramente en algunas casas todavía hay algunos colgados por allí, ese protector de cuero que se hacía para que la gente evitarse los cortes en los dedos. Bueno. Yo digo, ¿por qué en Alhama no hacen un museo dedicado al campo? A los utensilios y a los aperos del campo. Hombre, lo hemos dicho muchas veces que siendo Alhama un pueblo agrícola, tradicionalmente lo que ha sido la agricultura lo que ha mantenido a la familia alameña, más pudientes o menos pudientes, unos porque eran los propietarios, afortunados para ellos, y otros porque eran los trabajadores braceros que vivían de los peones que ganaban en el campo, y entonces pues todo el mundo tenía pues desde eso, desde los almocafres, nosotros diríamos almocafres sin L, los almocafres para en la primavera pues escardar los campos y cortar la hierba, las malas hierbas, y almocafres, y luego pues todas las herramientas típicas que se utilizaban en la era durante el momento de la trilla y luego el momento de aventar y de todas las faenas propias para separar el grano de la paja, y por supuesto pues lo que estamos hablando, es decir, para la siega, y debería haberlo, porque todo eso forma parte de nuestra historia, y es bueno que las nuevas generaciones sepan cómo sus antepasados vivían, cómo trabajaban, y sería bonito que hubiera un espacio en el que se pudieran mostrar con unas pequeñas fichas. Además, ahora se podría grabar un pequeño vídeo. Hay muchos pueblos que están recuperando. Esta semana próxima, en Cuevas del Campo, está el Día de la Trilla, y en julio celebraron el Día de la Siega. ¿Por qué? Para promocionar turísticamente, para promocionar el pueblo, y a la vez para que las generaciones nuevas pues vean cómo trabajaban pues sus abuelos generalmente y demás. Así que dejamos ahí esa idea, esa propuesta de María Villegas, que nosotros también en algún momento hemos manifestado. Porque, Antonio, también, por ejemplo, para llevar una bestia, la cantidad de aperos que llevaba una bestia, que si la manta, que si la otra manta, que si el albardón, que si tenía un montón de cosas, una bestia para ir al campo. Sí, aparejar un mulo que... Aparejar un mulo o un burro, que sabes lo que había y el trabajo que ya se apretaba la cincha y quedaba todo justo al cuerpo del animal, de la bestia, como decíamos. La verdad que... El mulo... Había de verdad, y luego aquello que le ponían por delante, ¿cómo le decían? Ahora no me acuerdo. Bueno, que tenía muchas aperas, muchas cosas, porque mi padre tenía yo un montón de eso, y primero le ponía una manta, luego le ponía otra manta, luego le ponía el albardón, que les decía, luego le ponía una cosa que había, que la hacía Lupiáñez con unos dibujos, yo qué sé. Todo eso se lo paseaba por detrás de él. Del jopo, como nosotros le decíamos, el rabo. Sí, el atajarre era lo que el quedaba. Atajarre, eso. El atajarre era lo que quedaba debajo de la cola de la bestia y ya estaba sujeto por detrás y por delante había una cincha que se apretaba y así de esa manera pues ya no se movía el aparejo. Todo ese conjunto de piezas que tú acabas de comentar pues era el aparejo y todo el aparejo, por eso se llamaba la operación, era aparejar el mulo y tenía su ciencia, había que saber, porque si no lo ponías correctamente y no apretabas bien la cincha, pues te podías caer durante el trayecto o si llevabas carga, pues vete a saber dónde podías ir a parar. Pues eso digo yo, que eso tendrían que mirarlo, que hacerlo. ¿Alguno interesado, alguna? Que hay, mira, aquello, donde estaba Álvaro, esa donde Álvaro, allí en aquella esquina, ¿a qué se está cayendo aquella casa? Aquello que antiguamente hacían las bodas allí, hacían los bailes. Claro, era el casino. Era el central, le decían el central, el casino central. Allí no podían hacer un edificio y hacer una obra, por ejemplo, de caridad, porque esto es de caridad, porque no se pierda. Todas esas cosas nuestras. Hacer un museo allí con todo lo que hay, que todo el pueblo aporte lo que tenga. Pues mira, yo tengo una estrella, pues mira, yo tengo esto, yo tengo... Y hacer allí un casino, porque aquí en este pueblo, mira, aquí estos que son cuatro. Ahora has dicho otra expresión que mucha gente no va a entender, porque claro, hemos dicho antes herramientas y útiles del trabajo, pero si nos trasladamos a las cocinas de los cortijos y de las casas antiguas, en las que había una serie de utensilios que ya no tienen sentido, por lo menos están casi olvidados. Y tú has dicho, por ejemplo, las estrebes. Sí. La estrebe, cuando yo quería saber lo que era una estrebe y lo buscaba en el diccionario, pues no aparecía. ¿Y qué son una estrebe? ¿Y cómo una estrebe? Y es que resulta que la palabra correcta es trévedes, trévedes. Porque normalmente tenían tres patas y eran trévedes sobre las que se ponía la olla o se ponía la sartén y ahí pues a cocinar en el fuego y a preparar la comida, pero... Ya digo, ya en las modernas viviendas, en la gente que vive en pisos y demás, pues como no hay chimenea, no hay fuego, pues las estrebes y las estenazas, que diríamos nosotros. Pues, las estenazas. Y la paleta para mover el brasero. Claro, y el soplillo, normalmente de esparto para encender el fuego, animar en la llama. Sí, señor, suplillo. Que decía mi madre, anda, sopla un poquito tú. Y bueno, y otro utensilio también que se ha perdido, la plancha, cuando le metíamos las aguas dentro de la plancha. La plancha de carbón que se llenaba de agua incandescente, claro. Sí, señor, con una chimenea que tenía. Y venga, dale para arriba y para abajo, venga, dale, para que la plancha se calentara. Y decía, oye, fulana, ¿no tienes una cuilla para darme para la plancha? Pues mira, ven que ya tengo ascuas aquí. Y subía, te daba dos o tres ascuillas, le ponían unos carboncillos y la ponías en medio de la calle en un momento estaba aquello encendido y con aquello se planchaba. Bueno, pues esta semana también te has vuelto poética y cuando, bueno, de vez en cuando piensas que es bueno también recurrir pues a otras personas y en este caso a un admirado García Lorca que en numerosas ocasiones pues recurre a ese García Lorca que era pues muy amigo de las tradiciones y de los cantos populares y en este caso ha recordado por ejemplo ese poema suyo que dice yo me la llevé al río pensando que era mozuela pero tenía marido. Tú lo que pasa es que lo has dicho muy muy fina, ya te has vuelto muy fina, y entonces no rima, porque si claro, yo me la llevé al río pensando que era mozuela, pero tenía marido, para que río rime con marido, no podemos decir marido. Pues mira, hijo mío, aquí me dicen que soy muy basta, yo no sé, entonces que ya sé. Mi hijo dice, mamá, hija, mamá, tienes un vocabulario que, digo, entonces, ¿qué hago? Es que ya tengo un cacao en mi cabeza que ya no sé, y él lleva razón. Yo me la llevé al río pensando que era mozuela, pero tenía marido, pero he dicho marido. Sí, sí, sí. Me he dado cuenta y por eso digo, se lo tengo que comentar a María. Y tú le dices a tu hijo, es que, por ejemplo, aquí está claro que la rima, para que se repita para el sonido, pues requiere que se diga marío, que es como lo decimos en Andalucía, claro, que es como se dice en Alhama, marío, mi marío, y mi esta mozuela pues tenía marío. Entonces, pues, es lo normal. Es que era estupendo, es que García Lorca es de lo mejor. Yo para mí... Yo creo que tenía que, ya lo digo en una, no lo mataron, lo pusieron en un altar y lo llevaron a las bibliotecas del mundo entero. Quisieron quitárselo del medio, pero no pudieron, lo elevaron a los altares. Claro, y además se dice siempre que a Lorca lo mataron, pero en realidad los escritores siguen viviendo a través de su obra, y por eso el Lorca, lo que le están reivindicando diariamente, porque este año en Granada, con motivo del centenario del Cante Jondo, que ese certamen de música lo puso en marcha hace 100 años García Lorca, entre otros, pues entonces hay cantidad de representaciones, de actividades relacionadas con García Lorca. O sea que es tontería, podríamos decir, que a los intelectuales se les puede matar, a las personas, pero su obra, si esa obra se difunde, y el mejor homenaje que se le hace a estas personas que han tenido pues ese triste final, es leerlo, porque también es muy triste, hay mucha gente que habla de Lorca sin haberlo leído, y entonces lo importante es rastrear su obra, leer, porque además en el caso de Lorca, como es tan diversa, tan variada, entonces pues hay para todos los gustos, hay un Lorca para los poetas ya consagrados y que les gusta la poesía digamos misteriosa, en la que hay que descubrir qué es lo que quería decir con esos versos, pero hay un Lorca popular que le encanta, que enraiza con la gente de sencilla y de la calle, y por tanto pues también merece la pena para todo el público que pueda leerlo y disfrutarlo. Bueno, María, la verdad es que podríamos estar aquí hablando, como siempre, nos enrollamos y tenemos pues materia para mucho, pero como pues quiera... Me llamas toda la semana y lo haremos. Vale. Mira, ahí, hablando de poetas, también hay poetas locales que hay que reivindicar, y tú lo haces muy bien, porque esta semana, hoy concretamente, has rematado el último audio que has compartido. Lo dedica a tu amigo y poeta de Santa Cruz del Comercio, Salvador Arias, y empiezas con unos versos preciosos, que dice: Santa Cruz te vio nacer y el mundo te puso alas. Tenías que demostrar a todos que tus ideas estaban claras. Que tu mundo era las letras. Esa poesía se la dediqué yo, porque una chica que vino, que era de allí del pueblo, me mandó un libro de el libro que él escribió, y me lo dedicó. Y yo me hizo tanta ilusión, que me puse a escribir y le hice ese verso. Y él me lo agradeció mucho. Y él me hizo a mí otro, que también lo tengo por ahí escrito. Y no lo conozco en persona, te lo prometo, pero soy una admiradora de ella. Tiene unos poemas, tiene una poesía más bonita. Es que yo digo, ¿cómo es posible que este señor no tenga más renombre, más, no sé, que fuera más conocido por la gente mismo de Alhama? Es que es un orgullo que haya nacido por ahí en nuestro... Tiene una finura y una esa, escribiendo que, bueno, a mí me encanta. Y me dedicó una de que decía cinco rosas, exiliadas, cinco rosas, porque yo le hablé que éramos cinco hermanas. Era precioso, mira, yo te digo, a mí esta cosa me gusta, bueno, pues, tanto. María, lo que hemos dicho para Lorca también sirve para Salvador Arias, es decir, sí, lo mejor que puede hacer la gente, y en este caso además, probablemente todavía está con nosotros, pues buscar sus libros, leerlos, y si tienen la oportunidad, pues ponerse en contacto a través de las redes sociales o personalmente, pues con Salvador Arias y conocer. Tú lo estás recomendando ahora, yo también, y terminamos así este programa, que en el que hemos tenido recuerdos para García Lorca, hemos tenido recuerdos para este paisano nuestro, Salvador Arias, también para esa faceta tuya en la que has demostrado que también pues tienes dotes de actriz, porque en aquella época, en tu infancia y adolescencia, pues representabas cuadros con letras escritas por vosotras mismas, y también hemos tenido, como siempre nos gusta, pues hacer un breve recorrido por aquellas expresiones típicas de Alhama o aquellas palabras que formaron parte de nuestra vida y que ahora, porque ya ha desaparecido esa actividad, pues están prácticamente perdidas. Así que seguiremos recordando, seguiremos saboreando los recuerdos las próximas semanas, y les deseamos a todos nuestros oyentes que tengan una semana estupenda. Estupendo. Pues sí, desearles que tengan unas vacaciones, si es que se van de vacaciones, que sean muy felices, que se cuiden mucho, porque el virus todavía está suelto por ahí. Esta semana mi cuñada lo ha cogido, no tan fuerte, pero aún está por ahí. Que tengan cuidado y que según a donde vayan, que se ponga la mascarilla, porque es que lo hemos descuidado mucho y ahora esto va para adelante otra vez. Y saludarlas a todas, saludarlos a todos y darles bueno, un abrazo para todos, para todos los jameños, para todos los jameños. El cielo está oscuro y sin su azul, es el final, Alhama se rindió, cansado. Y aquí finaliza en Radio Alhama en Internet El sabor de los recuerdos. Para olvidar. Un tiempo de radio para los que se encuentran fuera de su tierra, en cualquier provincia o en cualquier país. Se ha de escuchar. El sabor dulce o amargo de la nostalgia, del recuerdo, del deseo de volver o del regreso imposible, pero de unos recuerdos siempre vivos. Un punto de encuentro para los que están fuera y quieren reencontrarse con su tierra y su gente. La intención es que todos participéis, desde el lugar del mundo en el que estéis. Podéis poneros en contacto con nosotros por correo electrónico en alhamacomunicacion@gmail.com o en nuestro teléfono 628-669-460, que también lo tenéis en la web de alhama.com para que no se os olvide, y os diremos cómo podéis participar enviándonos vuestra participación o grabación. El sabor de los recuerdos, un punto de encuentro para recordar, para estar, para sentir y para unir en Radio Alhama en Internet. Hasta el próximo programa, amigos. Ay, de mi Sierra Nevada.